Argentina. Contacto telefónico. Diez y cuarto de la mañana, seguimos con más información nacional, en este caso nos vamos a Santiago del Estero, donde desde el Gobierno Nacional, más precisamente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dirigido por el señor Garabano, han intentado una firma de un convenio en el que se criminaliza la lucha que viene sosteniendo el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en esa provincia. Nos vamos a poner en contacto telefónico con Diolinda Carrizo, integrante del MOCAS, para tener su mirada acerca de la firma de este convenio, que finalmente no se firmó, y que sea ella quien nos dé un poco más de detalle. Diolinda, muy buenos días desde Tras la Sierra, Córdoba. Te saludamos, Diego y Pablo, desde Radio El Grito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Diego? Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Qué es este convenio que se intentó firmar? ¿Tenés algunos detalles, alguna apreciación por parte del movimiento? Y nosotros nos enteramos así también de repente, nos ha llegado esa información y nos ha sorprendido, no por el nivel de la política esta que se está llevando a nivel nacional, de las represiones, las protestas, los reclamos por las diversidades de situaciones que se dan en consecuencia del ajuste, sino que también nos daba la sorpresa de que sí, aquí en Santiago del Estero lo estuvieran queriendo aceptar. La sorpresa porque de repente nosotros venimos trabajando a nivel provincial en una mesa de diálogo, se podría decir, donde hay constituido desde el 2011 una mesa para las diferentes problemáticas de tierra que vienen surgiendo en la provincia. Y bueno, en ese sentido nos ha sorprendido un poco, pero a nivel nacional no tanto. Claro. Y no nos ha sorprendido tanto a nivel nacional porque venimos siendo objeto de una campaña mediática desde diciembre del año pasado, que han sacado en un programa de América Doto un informe falseado, truchado, así, acusándonos al MOCAS de Sham del Norte, sí. Y decían que, bueno, que nos hacíamos de tierra para después alquilarla, bueno, un informe realmente que marcaba ahí como una línea que ha continuado después en julio, una editorial en La Nación, donde también reiteraban prácticamente el mismo discurso y atacaban, bueno, directamente al MOCAS, a las organizaciones de pueblos originarios, que aquí en Santiago del Estero se está dando todo un trabajo importante, interesante, en el marco de la ley de 26.160, el relevamiento de territorios de pueblos originarios. Uh-huh. Y eso ha ocasionado en diferentes punto de la provincia un encontronazo con varios empresarios que han querido meterse en los territorios y se ha logrado frenar bajo esa ley, ¿no? No sé si ustedes recordarán el año pasado, la anterior, hemos tenido así una batalla con un empresario, bueno, el dueño de la gaseosa Manaos, sí. El Orlando Canido. Sí. Y Orlando Canido, digamos, ha aparecido en varias oportunidades con el presidente y también inaugurando la planta, o sea, ahí de La Matanza, y ese es uno de los empresarios que en su momento había dicho que como sea iba a volver al MOCAS. Entonces toda esa sintonía de repente del convenio para, dice en una parte del convenio este, de que a raíz del crecimiento, la proliferación, unas palabras así del MOCAS, de la organización, y que nosotros obligamos y que vamos con, no sé, con una violencia, o sea, que somos gente cero diálogo, más o menos. Tengo acá el fragmento, porque a mí también me llamó muchísimo la atención ese párrafo que dice que el escenario regional se ha complejizado a partir de la consolidación del movimiento campesino de Santiago del Estero, MOCASE, en un contexto de apoyo interno internacional, principalmente del Movimiento Nacional Campesino Indígena en nuestro país y por la vía campesina a nivel global, que el MOCASE se ha arrogado la representación social y la defensa judicial de los campesinos santiagueños, dificultando el diálogo entre los actores y procurando lograr sus objetivos o beneficios organizacionales por medios violentos. O sea, en términos muy duros, falsea, digamos, la situación. ¿Nos podés contar un poquito más en detalle cómo viene siendo el diálogo? Vos decís que desde 2011 vienen sosteniendo un diálogo con la provincia. Sí, aquí a raíz también de, lamentablemente, del asesinato de Cristian Ferreira, se ha conformado una mesa de diálogo y después ha surgido una instancia institucional que es el Comité de Crisis, que es el que se encargaría de ir a mirar y hacer un relevamiento e informar a la justicia de la situación, que aquí, como sabemos todos, la gran mayoría de la población campesina indígena no tiene el título de la tierra y no hay un sistema de regulación provincial que diga, bueno, aquí está el poseedor. Entonces, a partir del 2011 se hace todo un registro también de poseedores y que todavía no ha llegado a toda la provincia. Ese registro de poseedores está solo en algunos departamentos se ha ejecutado. Entonces, en ese espacio, de repente las distintas organizaciones territoriales, las mesas de tierras, las organizaciones campesinas, periódicamente tenemos una reunión. Y justamente el miércoles de la semana pasada hemos hecho una reunión las organizaciones todas y uno de los temas ha sido este, obviamente de la alta conflictividad de tierra que está habiendo, y ahí hemos tenido un informe de este comité de crisis con un informe parcial donde dice que hay más de 60 casos judicializados que están con orden de desalojo. Y esas órdenes de desalojo, de repente, en estos últimos 3 años se han venido dando incluso sin la orden de jueces, en algunos casos, ¿no? En otros casos sí se ha dado la orden de jueces, pero en la mayoría ha estado presente el empresario ejecutando el desalojo. Claro. En este año nosotros hemos tenido varios hechos de freno de estos desalojos con empresarios incluso de origen francés. Después está este que está involucrado en la fuga de capitales también en la zona de Añatuya, y bueno, el reciente, algo así bien sonado, ha sido en el norte, en la zona de Piro Abajo, donde tiene acciones Caputo. En la empresa Gándara, y que afectaría a más de 300 familias de toda esa zona. Claro. Entonces, el conflicto se ha ido creciendo, se ha ido aumentando, y en esta semana hemos tenido, bueno, ahora tenemos 3 compañeros que están detenidos desde el 1 de noviembre, y al día siguiente en la zona de Añatuya también ha habido un intento de desalojo de familia, y esas son familias que están en otra orgánica, porque la mesa de tierra de Nueva Esperanza, que también ha tenido el compañero Reyes Corbalán, que ha terminado, digamos, entregando su vida por no entregar su tierra, o sea, era sobre su cadáver que iban a pasar, y así ha sucedido, ¿no? Y ahí también estamos acompañando a la familia, a la Rosa Fría, que es la compañera de Reyes Corbalán, que ellos van a manifiestan su recuperación, van a recuperar territorio, y de ese hecho no hay ningún detenido, ¿no? O sea, la violencia existe, es indudable. O sea, lo que están haciendo es cambiar, digamos, la mirada y poner, digamos, invertir el orden de los roles. Sí, porque no hay ni siquiera una solicitud o no hay ningún llamado por decir, bueno, ahí están los empresarios, y bueno, que para disimular, por decirlo de alguna manera. Bueno. Porque después del vaciamiento también de la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, que en el marco de post asesinato de Cristian y post asesinato también de Miguel Galván en el 2012, se ha constituido una mesa nacional donde estaban distintos representantes, tanto de organizaciones campesinas, indígenas, del Estado nacional y de las provincias, y algunos representantes de este bloque de empresarios y la iglesia, ¿no? Y era ahí una mesa donde se miraba los conflictos así bien candentes y se intentaba, no sé, a que no se llegue a estos extremos el conflicto, pero habían asumido este gobierno al poco tiempo, ha desarmado no solo esta mesa de diálogo, sino todas las otras, los otros rubros que, bueno, ya sabemos en el marco de la Secretaría de Agricultura Familiar lo que ha significado, lo que significaría en este momento, que es eso, seguir abriendo las puertas para los empresarios, y aquí en Santiago del Estero están como locos, y apenas ha asumido o se ha sabido el triunfo de Macri, incluso una fiscal ha ido en pleno monte santiagueño en el departamento Copo diciendo, no, hoy ya está, ustedes ya han perdido. Sí. Así se presenta hacer una orden de desalojo irregular, porque aquí normalmente tendría que tener un juicio para tener una sentencia, y esas cosas no pasan. Entonces hay algunos fiscales y algunos jueces que están respondiendo a esa lógica del agronegocio y se están queriendo, bueno, llevar por delante los derechos que hoy no solo están en leyes provinciales, nacionales, sino en la Constitución. Estás escuchando a Diolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Hablábamos hoy a la mañana de que esto se enmarca en una, o pareciera enmarcarse en una estrategia a nivel nacional de criminalización de varias luchas populares que resisten el avance de este modelo extractivista, de este modelo saqueador. ¿Lo ven así desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero o lo vislumbran como algo más puntual en Santiago del Estero? No, es una lamentable realidad para quienes en alguna época nos han sabido correr a los lugares improductivos, entre comillas. Hoy, con esa transformación tecnológica y eso realmente la necesidad de recursos o bienes naturales que necesitan para continuar sosteniendo este modelo, necesitan avanzar sobre los pueblos que han podido rehacer su vida. Y hoy, lamentablemente, aunque ellos quieran, hay toda una conciencia en el pueblo y eso, bueno, necesitamos sin duda seguir trabajándolo a nivel nacional, porque se pone en juego el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la decisión del pueblo, no solo en el alimento, sino en el manejar los bienes del país. Hemos tenido, sí, en este tiempo un retroceso de esto de la flexibilización de la ley de extranjerización de las tierras. Bueno, están aquí cayendo capitales extranjeros en Santiago del Estero, en el norte del país. Estamos teniendo, bueno, asesinatos. Es como que hay toda una ola de crecimiento de esa violencia contra las comunidades. Okay. Los desmontes, que hoy se sabe más de por lo alevoso que es en Salta, la cantidad de monte que se tira, pero así de a pucho se va tirando en todos los lugares donde iba quedando, pues como de la forestal, digamos, sí. Lo que ha ido creciendo después de la forestal, y que ese crecimiento ha sido custodiado también por los campesinos, los hacheros, bueno, que han estado ahí, que se han ido haciendo la vida, y son más de 3-4 generaciones de algunas poblaciones que hoy están queriendo desalojarlas, y que responde a esa lógica que hoy estamos teniendo no solo en el país, sino en la región. Y de hecho, vos sabes que según ahí en la fotografía de los que hacen el convenio, es una empresa brasilera argentina. O sea, la empresa responde a capitales brasileros, y ya sabemos lo que está pasando en Brasil, ¿no? Claro. Para ir cerrando, nos llegó la noticia hoy de que se intentaría, así de apuro, el martes que viene, dar un dictamen en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con la ley de semilla, la modificación de la ley de semilla. ¿Van a estar movilizándose para Buenos Aires por esto? Estamos en conversación con los compañeros, pero sí, o sea, en este juego de que ya tiene que dar un dictamen, nos ha llegado de que iban a hacer todo un rejunte de las distintas opiniones, las distintas intervenciones, pero eso de ahí a que como que el documento final nos huele a que nos van a querer imponer la ley Monsanto. Y es una tremenda consecuencia para nuestro país. Y los que resistimos a los intentos de desalojo, que estamos también en batalla cotidiana contra el modelo del agronegocio, porque el monocultivo de soja viene perjudicando no solo la reproducción de nuestras semillas, sino toda la, bueno, lo que ya todo el mundo sabe, digamos, no vamos a hacer la movida, es articular con las distintas organizaciones y poder estar allá presente lo más que se pueda. Estamos conversando, seguramente vamos a hacer algún documento, alguna declaración, además de estar allá presente. Y ojalá se pueda, desde el conjunto de la población, estar ahí repudiando en caso de que se apruebe esta ley. Ojalá que no se apruebe, ojalá que no. Bien, ojalá. Deo, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Ojalá que este convenio no se firme ni hoy ni nunca, que dejen de perseguir al pueblo que lucha y resiste. Desde aquí nuestro abrazo para vos y para todo el movimiento campesino de Santiago del Estero. Muchas gracias. Nosotros ahora en principio, porque inmediatamente conocidos de este convenio, hablamos con el gobierno provincial y ahí, bueno, ellos han rechazado cualquier tipo de convenio con esta característica, y bueno, nosotros lo hemos dicho con esa característica ni con otra que signifique la represión, aumentar la represión contra las comunidades, y ahora en esta semana volvemos a tener, digamos, una mesa donde ir acercándonos más a los pasos pendientes que tiene que ver con esa regularización pendiente que hay de las tierras en la provincia, así que ahí seguro en la semana vamos a tener más novedades. Bien, suerte con eso. Y muchas gracias por el espacio. No, por favor. Que tengas buen día. Hasta luego, igualmente. Argentina. Contacto telefónico.